Damos comienzo a la Sama Rockera, 30 minutos de rock canario en noche de rock and roll. Esta semana, Marvel Hill desde Tenerife. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hola, soy Carlos de Marvel Hill y esto es Tour Me Down para Noches de Rock and Roll. Oh, Estamos con Carlos, uno de los miembros de Marvel Hill, para que nos hable de esta banda de la isla de Tenerife, que tienen, si no me falla la memoria, un disco ahora mismo en la calle editado el pasado año, ¿no es así, Carlos? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo editamos en mayo del año pasado, en mayo de 2010 salió a la luz. Ajá. The Assassination of Marvel Hill. Un poquito tarde para nosotros en cuestión de entrevista, pero sí... Pero bueno, no pasa nada, la cosa es seguir promocionándolo. Sí, exactamente. De todas maneras, sí hemos dado debida cuenta del disco desde que nos llegó hace, pues si no en mayo, en junio, julio. Desde esa fecha sí ha sonado un par de veces en el programa. Y Traya, tío, un buen grupo que hace una buena Traya. Tuve la oportunidad de verlos en Playa Onda. Tocaron aquí, ¿verdad? Sí, Playa Onda fue. Sí, yo creo que coincidimos personalmente incluso, sí, ¿no? Sí, nos vimos los hocicos. Sí, dice, sí. ¿No? Nos lo llegamos a ver allí, sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el panorama musical desde mayo hasta la fecha con un disco en la calle? ¿Todo igual o se ve alguna mejoría o cómo se ve? Hombre, la expectativa un poco desde que el disco salió a la calle era que lo que pretendíamos era dar un saltito más, ¿no? En plan, ya pues conseguir intentar hacer más tocatas en la península y tener un poquito más de repercusión a nivel nacional. Hemos conseguido cositas a lo largo de este año, pues yo qué sé, una crónica del disco y de un concierto en la Roxone y bueno, ser comentado en muchos blogs y cositas así. De todas maneras, el disco, bueno, sabes que a día de hoy las descargas legales o ilegales, como son el pan nuestro cada día, están ahí en la red. Supongo que el disco, bueno, lo tienen a la venta, ¿no? Evidentemente. Sí, claro, lo tenemos a la venta, tanto nosotros personalmente, se puede acceder a la tienda online a través de facebook.com/Marvel Hill Rock, después por iTunes también lo tenemos, y después por Spotify, para que se pueda escuchar gratuitamente. Ajá, todas, o sea, las canciones. Que tenemos a Marvel Hill en todas las redes sociales y forma posible conocida en la red para escucharlo, o sea que no hay pérdida. Tú quieres a todo el mundo, sí. Bueno, pues Carlos, ¿y en Tenerife cómo está la escena para Marvel Hill? ¿Tiene ese público adecuado para sus actuaciones o ya la isla se les ha quedado pequeña y ya tienen que salir fuera para demostrar lo que realmente es la banda? Hombre, siempre nos gusta tener algún concierto aquí en la isla. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que intentamos intentar un poquito más jugoso, donde incluso también pues se comparta cartel con otras bandas. Uh-huh. Y todo esto, pero sí, está claro. Ahora el planteamiento básicamente es intentar difundir el trabajo por la península. ¿Y la aceptación que han tenido por allí ha sido buena? Hombre, sí, yo creo que sí. Las sensaciones nuestras son bastante positivas, la verdad. Estamos bastante bien, bueno, no sé, ahora mismo pues con la cosa de que somos listas del festival, el próximo 7 de marzo, pues eso es un puntito a nuestro favor también, ¿no? Además, ese concurso es a base de votaciones, ¿no? Del personal no, va votando. En este ¿no? caso, en este año no. Este Ajá. año lo hicieron en plan un jurado, eligió cerca de 1000 bandas y bueno, pues fuimos seleccionados y eso mismo. El 7 de mayo vamos a ir a actuar allá en la final. O sea, entre 1000 y pico bandas, una banda... No llegaron a 1000 bandas, unas bueno, 900 y pico, una cosa así. Casi 1000 bandas, vamos a nombrar el 1000 que siempre resuena más potente. De casi 1000 bandas, una banda canaria, Marvel Hill, estará presente en la final. Sí, en la final en la categoría de rock y pop. Ajá, lujazo, ¿no? Sí, hombre, claro. Para nosotros esto es un orgullo poder estar allí y representar al rock que se hace aquí en Canarias y, bueno, nosotros mismos también, ¿no? Hombre, evidentemente. La cosa es esa, ¿no? Uno mismo primero y después, pues, hombre, si representas en ese momento, pues claro, evidentemente estarás representando a las islas, ¿no? Pero bueno, y siempre aquí, pues toda la historia que siempre tenemos de que estamos alejados y tal, sí. y la escena canaria, y para arriba, y para abajo, yo qué sé, y que bueno, que ahora mismo en la actualidad pues hay muy buenas bandas. De todas maneras, ahora con... Yo no sé si ustedes también se acogen a estas subvenciones, por llamar de alguna manera, del gobierno con el Canarias Creas y demás. Sí, la verdad es que nos está haciendo de gran ayuda. Eso te iba a preguntar, ¿no? Eso ha sido de lo poco que ha hecho el gobierno para las ayudas a las bandas. Yo creo que eso ha sido la mejor apuesta que ha podido hacer en años. Pero total, está claro. Podemos, por decirlo a lo bestia, podemos competir con bandas de la península a la hora de ponernos en cualquier punto, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso también pues es un incentivo a que se nos conozcan a todas las bandas y finalmente pues llevar a cabo el trabajo ya no solo en las islas, sino pues la península y el mundo entero. Sí, exactamente. Hay otra banda de ahí, de Tenerife, que hace poco estuvieron en Canadá, estuvieron tocando, Disdrama, exacto. Sí. O sea que eso de que antes el mundo se nos quedaba grande ya está pasando casi en segundo plano, ¿no? Ya pasamos del pesimismo, pasamos al optimismo de ya podemos tocar, o ya no el ojalá toquemos alguna vez en... No, claro. Y hay más posibilidades. Hombre, está claro, ¿no? El objetivo es llegar y que te contraten al final. Exactamente, sí. Pero hombre, está claro que siendo una banda de Canarias, pues mira, hay que ser realistas, que es lo que hablamos de poder ir a cualquier punto de la península, ¿no? Uh-huh. Bueno, que yo qué sé, pues que estamos compitiendo también como en una liga y en la cual, pues, bueno, tenemos medios, y eso es algo que hay que reconocer y alabar, pienso yo. Bueno, y para quien no conozca Marvel Hill, aunque ya ha sonado un tema de la banda, aunque uh-huh. tú no lo has escuchado, ya ha sonado un tema de la banda antes de la entrevista. Yo de vez en cuando los podcasts que cuelgas, ¿eh? Y ¿cómo definirías, si se puede definir, la música de Marvel Hill para quien no conozca a la banda? Un poco para incentivar a la hora de decir, pues mira, nosotros somos así y hacemos esto y de lo que más tratamos es rock, básicamente eso, ¿no? Y que la gente mueva el culo. ¿Y desde aproximadamente qué año llevan ya Marvel Hill dando tray en las islas? Pues desde 2006, este año hacemos 5 años en octubre. Eso ya, años en Canarias. Yo creo que una banda que pase más de 3-4 años tocando en Canarias ya merece hasta mérito ya. Porque acabas con el aburrimiento de tocar igual casi siempre en los mismos sitios. Ahí volvemos. Bueno, pues ahí vamos al apoyo que lo que estábamos comentando antes, ¿no? Exactamente. También el grupo no solo se ha basado, hemos tenido la necesidad de no solo basarnos en los locales de aquí, que bueno, que está claro que el local es muy bueno, pero bueno, también hay que reconocer que esto tiene sus carencias. Y bueno, pues poder tener experiencias en otras ciudades como Madrid y Barcelona, pues ya... Hombre, claro. Por eso te digo que siempre eso es un incentivo extra, ¿no? Que tiene el grupo, es un incentivo, sabiendo, ¿verdad?, que tienes esa opción de que te financia o subvencionan el poderte desplazar a otro lugar. Igual tendrás que pagarte la estancia y la comida en un momento dado. Claro, pero no lo tienes que pagar, pero ya es un gran peso de encima que te quitan a uno. Sí. Pero como el que va, yo qué sé, a la bueno, y también se tiene que comer un bocadillo y se lo compra allí, ¿no? Pero exactamente. Mira, pero bueno, por lo menos el trayecto no es teletransporte, pero coño, el bolsillo. No, claro. Y tanto que sí lo nota, tío, tanto que sí lo nota. Y más en estas épocas de crisis que estamos claro, pasando. Hombre. Oye, pues, Carlos, no sé, ¿tú quieres añadir alguna cosilla más? Porque sabes que al final lo de la radio es preferible, o en mi caso prefiero que suene más la música y añadir algunas palabras nuestras que no pegarnos media hora hablando y al final la gente ni se entere de lo que está sonando, a lo que está sonando la banda, ¿no? Así que no te estoy despidiendo, sino que te estoy invitando a que añadas alguna cosilla más si tú crees que no te he preguntado o que quieres que te pregunte, no sé. Por hacer resumen y tal, y porque a lo mejor el que no haya escuchado nunca la banda pues pueda tener un acceso fácil, pues lo que te comentaba antes, estamos en facebook.com/Marvel Hill Rock. Ahí está toda la información, la gente se puede hacer amiga, ver los conciertos, que bueno, aprovecho para decir eso, que ahora tocaremos aquí en Tenerife el 30 de abril, En el Puerto de la Cruz, en Las Palmas el 14 de mayo, en la sala Nasdaq. Y bueno, y lo del festival el 7 de mayo. Bueno, ahora mismo esa es la previsión, los tres conciertos. Si alguien pues, se quiere dar un salto o cualquier cosa y brincar y mover el culo, pues está invitado. Anotar una cosita final, lleva merchandise, supongo, ¿no? Todos los conciertos, CD, sí, camiseta y tal. Sí, claro, claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces no hay opción a decir que no, a tener una copia del CD, tanto en el concierto o a través de cualquiera de las redes sociales que acabas de nombrar. No, eso mismo, escucharlo, lo que quieran. Okay, ahí pues estamos, por lo menos. Oye, pues Carlos, muchísimas gracias, que tengamos mucho Marvel Hill por años y a seguir dando tralla. A seguir dando tralla. Venga, pues muchas gracias. Oh, gracias a ustedes, sí, de verdad. Las palabras de Carlos, miembro de Marvel Hill, la banda de la isla de Tenerife, donde nos contaba un poco pues la historia de la banda, los proyectos pasados y futuros más inmediatos, como esa tocada en el festival. Desde aquí, toda la suerte del mundo a la banda y a todas las que han pasado y que esperemos sigan pasando por este espacio llamado La Sama Rockera. Un espacio que dentro de Noche de Rock and Roll dedicamos única y exclusivamente a las bandas de las Islas Canarias. Esta semana, con Marvel Hill, vamos cerrando. Luego viene un poco más de música. Nothing left to say. Famous last words you ever will remain insane. I don't play that game. Thank you. noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hasta aquí llegó la Sama Rockera, Marvel Hill desde la isla de Tenerife, entrevistado Carlos, nos habló pues de la banda, de los proyectos, y finalizamos con Esquirla, una banda de la isla de Lanzarote que acabas de escuchar, y cerramos ya definitivamente con Malformaciones Congénitas desde Arucas, en Gran Canaria. Saludos y nos vemos la próxima semana. No olvides de visitar www.sancocho.com. canciones que fuimos. Si la voz rebelde se domesticó, malditas elecciones, decimos. Tienen el gobierno y nosotros no. Como dijo el poeta, sangre derramada sobre los campos de España.